FM 99.7, Che Barracas. Ana Villar, compañera del Frente Popular Radio Santillán, está en comunicación. Bueno, buenas noches, Ana. Buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre la actividad que se realizó hace poquitos en conmemoración de los años de la masacre de Curuguaytí. Sí, el sábado a la noche estuvimos un conjunto de organizaciones de Paraguay y de Argentina realizando una vigilia en la puerta de la Embajada de Paraguay con motivo de conmemoración de los dos años de la masacre de Curuguaytí. Como ustedes saben, esa masacre fue de alguna manera el pretexto, uno de los principales pretextos para realizar el golpe de Estado a Fernando Lugo en el 2012, ¿no?, en Paraguay. Y esa masacre, que no solo fue utilizada para eso, también se llevó la vida de 11 campesinos y de 6 policías, y actualmente mantiene acusados a 12 campesinos, de los cuales 5 estuvieron presos en el penal de Tacumbú hasta hace poco, lograron la prisión domiciliaria tras realizar una huelga de hambre de 50 días, y uno de ellos, Rubén Villalba, continúa ahí esperando por este juicio que se realizará el 26 de junio, ¿no? Sí, estuvimos siguiendo las noticias al respecto cuando los compañeros estaban en huelga de hambre. Te queremos preguntar un poco sobre cómo se vivió el aniversario en la jornada y que nos cuentes un poquito más también sobre las jornadas de aquella vez, hace dos años. Y realmente el sábado, lo que se respiraba, como lo que se respira en Paraguay actualmente, era muchísima tristeza y muchísima indignación, ¿no? Esa indignación que nos surge cuando este tipo de hechos que se llevan la vida de compañeros no solo quedan impunes, sino que también en los que terminan pagando las consecuencias son los campesinos, son los pobres, son los de siempre, ¿no? Entonces realmente había muchísima indignación. Realmente es admirable el trabajo organizativo que se vienen dando aquí distintos colectivos de paraguayos y paraguayas, y a la vez la solidaridad de distintas organizaciones de Argentina, que quedó plasmada el sábado en esa jornada que se realizó. Pero aún así, hoy por hoy, eso no alcanza, ¿no? Un poco con respecto a lo que me decías de cómo fue la masacre hace dos años. Sí. Me parece que es importante tener en cuenta que esa tierra, esas 2.000 hectáreas que estaban siendo ocupadas por familias campesinas sin tierra en Paraguay, son tierras que habían sido ocupadas fraudulentamente por una empresa de que es parte del agronegocio, ¿no? De una empresa que se llama Campos Morumbí, que pertenece a la familia Riquelme. Blas Riquelme es un ex senador colorado, dueño de empresas agroalimentarias, ¿no? Uno de los clásicos latifundistas de Paraguay, que realmente había recibido las miles de hectáreas que posee en el marco de la dictadura estronista. Digamos, esto no es algo extraño en Paraguay, sino que fue la norma. Todos sabemos que esa larga dictadura, la dictadura más larga de Latinoamérica, que sufrió Paraguay a manos del estronismo, una dictadura que duró 35 años, no solo entregó tierras a Riquelme, sino también a Somoza, el dictador nicaragüense, digamos, y a tantos otros latifundistas que hoy por hoy continúan pretendiendo ser dueños de Paraguay y continúan pretendiendo intervenir en todo proceso político que se dé. Este fue el caso del 2012, cuando legítimamente los campesinos habían recuperado esas tierras que pertenecen al pueblo, porque habían sido tierras entregadas fraudulentamente, y se monta porque de alguna manera este desalojo en el que mueren policías y campesinos, más campesinos que policías, o sea, hay versiones muy sólidas de que había francotiradores rodeando esa escena y generando esta situación, ¿no? Y y realmente resulta indignante que al el juicio que va a ser este 26 de junio, el juicio sobre estos hechos, solo tiene acusados vecinos, tiene pruebas obviamente fraudulentas, la fiscalía que está a cargo solo abrió líneas de investigación para criminalizar a campesinos, solo se investigó la muerte de los policías y no se investiga la muerte de los 11 campesinos. Entonces realmente lo que te decía, o sea, tanto acá como allá, se sigue respirando esa tristeza y esa impunidad de no lograr romper con este poder, esa clase dominante instalada en Paraguay hace tantos años, y no poder construir otra cosa, ¿no? Bien, Ana, te quería preguntar, a partir de esa masacre en conmemoración hay una organización que se nombra el 15 de junio, y de ellos, y si sabemos qué actividades se llevan adelante en Paraguay en conmemoración del segundo aniversario. Y, bueno, los compañeros del 15 de junio justamente toman su nombre a partir del, como bien decís, ¿no?, de esta masacre, porque esta masacre no fue una más, en cuanto a que obviamente que en Paraguay lamentablemente permanentemente se están asesinando campesinos en el marco de desalojos, sino que también fue este pretexto para alterar el estado de cosas, un estado de cosas que de alguna manera se percibía amenazante. Por eso aquí este homenaje a esta resistencia heroica, porque es importante tener en cuenta que las familias siguen resistiendo en Marina Cue, las familias siguen esperando, siguen luchando, en una espera, en una paciencia impaciente, digamos, siguen luchando para recuperarlas. Y en esa línea, en Paraguay, el 14 de junio se realizó un festival y luego se trasladaron, se realizó una concentración ahí en las inmediaciones de Marina Cue, en apoyo a estas familias campesinas que continúan en la lucha, ¿no?, en la lucha por la tierra, que es la variable que atraviesa, digamos, el conflicto político en Paraguay, la concentración de la tierra y la lucha de los sin tierra por conseguirla, por recuperar lo que les pertenece. Bueno, Anita, te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por esta comunicación, vamos a estar atentos a cualquier novedad que surja respecto de la causa de la masacre, mismo el espacio está abierto para difundir próximas actividades que haya en agenda, y bueno, de nuevo, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, compadre. Un abrazo grande. Muy bien, un abrazo grande. Chao. Estamos hablando con Ana Villar. Ana es militante del Frente de Río Santillán, estuvo participando en las últimas jornadas de vigilia frente a la embajada en conmemoración de los 2 años de la masacre de Curuguaytí. FM 99.7, Che Barracas.